Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brix y Zeta. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Brix y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Bienvenidos, Karmadictos, un nuevo miércoles y hoy sí estamos en el estudio para comenzar con Good Karma Radio Show. Bienvenido, Brix, hola Pulpaco y hola Karmadictos, ¿cómo están todos? Por fin gritan. ¿Qué tal, gente? ¿Nos extrañaron? Tanto tiempo, Zeta, hola Pulpo. Bueno, acá estamos, no sé si al 100%, pero con toda la onda, con todas las ganas para estar con ustedes. Por supuesto, tenemos menos onda que sí, una bandera de chapa. Tal cual, esa trompetita Pulpo, porque estoy para atrás. Estamos llegamos a, porque el Brix viene mal hace bastante, viste, con el pecho y todo. Y yo también me he engripado, porque la edad no viene solo. Llegamos al 8 de septiembre, que cumplimos, ¿cuántos años? Es verdad, falta nada. Falta nada. El 8 de septiembre estamos cumpliendo 7 años al aire. Y cuando estemos comenzando en marzo, vamos a estar habilitando nuestra temporada número 8. 8. El culo de abrocho. Lo tenía que decir. Porque si no lo decía, no era Zeta. ¿Cómo extrañaba, por Dios, el micro, esto? Yo tenía que estar en el estudio, el cafecito de Mari, tocar los tentáculos del pulpo. Pero bueno, carmaditos, pueden empezar a comunicarse al 11-6470-47, es el WhatsApp de la radio, 11-6470-47. Y si quieren enviar mensajitos, nada, ahí pueden tocar un poco el tentáculo del pulpo. Por supuesto, y también nos pueden escuchar y ver con la mejor calidad en la app de Radio Box, que me imagino que todo el mundo ya se la bajó. Hoy estoy como el gallo claro. Audio, exactamente, sí, me da miedo cuando empiezo a hablar y la voz empieza como a ir, chao, chao, chao, adiós, y se marchó. Libertad. Bueno, también nos pueden buscar en Facebook, YouTube e Instagram como Good Karma Radio Show. Y nada, ya nos pueden estar viendo, como dijo el Brix, en la app de la radio y en nuestro canal de YouTube, que no paramos de crecer. Estoy contento, sí. Porque creo que en menos de 6 meses hicimos bastante. Mucho ahora más, ya no estoy tan mucho traumado. Mucho más porcentaje de lo que fue creciendo el canal original que se perdió. Exactamente, sí, lo que nos costó al principio, sí, la verdad que sí. Uy, ya veo que lo lechuceo, no, pero bueno. Súmense todos al YouTube, deben estar las beers por ahí. Hoy tendremos bloque especial del chingüengüencha. Tenemos a nuestra colaboradora, Roxy. Sí, por supuesto, y sale la beer número uno de Rosario. Ah, no es la número uno, quizás es la número dos, pero es una beer. Y nos va a contar todo sobre el impresionante kazajistano. Lo de Dimash, que agotó lo de México. Terrible. Pulpaco, sí te voy a hacer un pedidito al aire, apenas tengas el link de lo que estamos transmitiendo en YouTube, para que me lo pases, así lo puedo empezar a enviar everywhere. Porque la gente no sabe entrar al canal y buscar dónde está la parte en vivo. No es como que son todos señores mayores. ¿Te acordás la vez pasada lo que me pasó a mí? Estaba viendo un programa de hace 4 años atrás. Estaba viendo un programa del 2019. Decía, ¿pero cuándo vino señorita Grey al estudio? Pensaba. Pero bueno, también nos pueden buscar en el ex como... Gracias, Pulpaco. En el ex como Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Porque somos los putos amos de cada miércoles. Ahora iba a decir de cada fin de semana, pero en realidad también porque tenemos... Recuerden que tenemos la repetición. Si se perdieron el programa, pueden escucharnos todos los sábados de 17 a 19 horas. Exactamente. Y después, obviamente, que on demand, en el horario que más les mirá, guste... Ah, mirá, los sábados vamos 17 a 19. Ah, yo te juro que pensé que íbamos en el mismo horario también. No, perdón, vamos en de 19 a, 20, a 21. Ah, sí. ¿No? Pulpo. ¿A dónde vamos? Ahora me mareé. Ahora me mareé. Hola, encima el pulpo dice sí. Estamos en el mismo horario. No, sí. En el mismo horario. El mismo horario, perdón. Antes ah, tenemos. Claro, hay que decirle que sí, dice el pulpo porque es un señor mayor y está empastillado. Pero bueno, volvemos a repetir. Nos pueden buscar en el X como Good Karma Radio 1, en Facebook, YouTube e Instagram como Good Karma Radio Show. Y hoy tenemos un bonito programa. Bueno, ya adelantamos que vamos a tener algo sobre el niño Dimash, algo bastante. Vamos a sacar a Roxy al aire. Traemos algo de 18s. Ya voy a estar 18s. Contando por qué. Bien. Super, super. ¿Cómo me gustan los 18s? Después voy a contar algo que ya he contado. Los Tinks están con ganas. Sí, pa, ¿qué le pasó? ¿Qué? Veía el por saludo, Dios. Dios, ¿qué le pasó? Claro, le pasaron 25 años, claro. 23. Y Dios, pobres, si ellos se ven así, ¿cómo nos veremos nosotros? Claro. Imagínate cuando agarremos nuestro primer stream de allá de 2000, no sé, 23, y después nos veamos en 2030. Vamos a decir, ¿pero qué le pasó al Brix y al Z? Claro. Bueno, ¿y vos qué nos traes antes que se te vaya la voz? Tenemos a Taylor Swift con algunas noticias ahí para mencionar. Tenemos al señor Shawn Mendes. Me encanta. Y tenemos a Miranda para debatir un poquito de la voz. Sí, no me acuerdo, como no sé ningún tema. Miranda, lo único que me gusta es... Ya lo sabía. La están rompiendo. Y la, bueno, esa es la del fantasma. No, fantasmas en la casa. Eso creo que me quiere salir. Creo que fue el primer éxito, el de fantasmas. Sí, no, y el de la guitarra del Lolo, viste que ah, hubo. No, malísimo. Ese... La guitarra del Lolo me pareció un espanto. En cambio, fantasmas en la casa, no quieren salir, pero no, no. Ese sí me gusta. Y seré tu nuevo amor, tu misterioso alien. Que se volvió furor la canción. Otra vez, la reflotaron y después se metió. Después de más de 10 años, creo. Sí, hay que pedirle clases a Jessica, que la hemos visto. Le mandó un beso a Jessica Jacobino, nos juntamos. Ella nos, me pasó la gripe, ahora que estoy pensando. Me pasó la gripe Jessica. Porque yo estaba bien y después que la vimos. Que estaba toda, sí, estaba toda ahí también. y es verdad, después de ahí, viste, te bajan las defensas, pumba. Así pero que bueno. Saludos para Jessy, para beso. Toda la gente que nos está escuchando. Que son muchos. Sí, ahora vamos a empezar a mandar saludos de a uno. Recién me mandaba mensaje Mari, que estuvo mucho tiempo viviendo afuera. En Londres. Está ahora en Buenos Aires y nos contaba que siempre que puede nos está escuchando. Así que saludos para ella también. Exacto. Yo no sé por qué me pongo así, lo miro al Brix, porque yo cuando veo los streams, los recortes de otros, tanto el tiempo mirando para adelante, me gusta los que se miran entre sí, porque sí. Hay una conexión. Sí. Si yo viera algo, un pelo. Ay, bueno, un pelo mío. Se me está cayendo la barba, niños. Eso de a veces me toco así y me cago con un pelito en la mano. Sí, o no, dice el pulpo. Pues pará, se me fue una cosa con la otra y ya me olvidé. Pues soy un señor mayor. Escuchen. Sí, exacto. Vamos a comenzar con. Estamos ya a vísperas de cumplir séptima temporada, es. El 8 de septiembre cumplimos 7 temporadas. 7 años al aire. Ah, eso, 7 años al aire. Así que María ha vuelto con su contrato y dijo, ¿por qué me quitaron con Crazy About You Baby? Ahora vuelvo. Y si vuelve Marí, vuelve la vieja. Ok. No sé, por las dudas no la nombremos mucho. La vi bailando Sandro. La extraña. En los programas el día antes del programa... En Frecuencia Show estuvieron pasando Sandro y la vieja había desquiciado allá afuera. Sí, sacudiendo estaba en aguas. Estaba atada ahí con que quería salir. Sí, y dijimos que vaya ese programa. ¿Te imaginás que se les metía en el programa de ellos? Sería épico, ¿no? Golpea la puerta y entra. Quiero, no, no, tiene que aparecer. No, la, quiero ver la cara de Nico. La cara de Nico que es la todo, cara de Nico que cuando es todo estructurado. Es muy estructurado, ¿viste? En cambio, va y se le sienta arriba a Fernando, a Matías le saca la remera, los pone un poco ahí. Pero bueno, también aprovechamos, ya que hablamos de Frecuencia Show, mandarle un beso a... se me fue. Karina, pero ¿cómo es el nombre? Karina Gómez. ¿Pero es Karina Gómez el nombre real? No, sí. Alejandra, ¿no es? Karina Gómez. Alias Miguela. Ah, Miguela, bueno, hace dos programas, ya no Karina, me olvidé, Karina, la siempre, gente la... siempre nos escucha. No se escucha. Karina, escúchame, me olvidé de traerte algo que tenía que dejarte. Así que después veré cómo me acerco para poder dejarte él. Quiere ir a visitarte, Karina, te está tirando onda, yo no sé, quiere ir. Bueno, loco. Sí, vamos a comenzar con un bonito Mary Frakes on Crazy About Your Baby, seguido de Massive Love, que no para de crecer y cada vez estamos más cerca de los ya 1,000 millones. Ya estamos ahí. Estamos a 90 todavía. Pero bueno, según Juanjo, llega antes de fin de año. Mi estadística dice que en mayo. Pero yo siempre me acordaba la estadística que Juanjo había tirado de 4 o 5 años y fue, pero rapidísimo lo que creció. Creo que un 50% mucho más rápido de lo que había dicho Juanjo. Creció como esta. Como la panza. Claro. Sí, no, porque el pulpo se ríe detrás. Ríe y el pulpo hace la pausa. Ahora sí, carmaditos, comenzamos con este bonito Good Karma Radio Show y Marí haciendo Crazy About You, baby. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't that one thing, baby, that makes your daddy drink? You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think. I'm crazy about you, baby. Do you ever think of me? I'm wild about you, baby. You don't care. Nothing in this world for me. Oh, no. Oh, no.

acuerdan de Abateens? ¿Abateens? Qué terrible... El suceso que habían tenido estos niños. Dios mío, ¿qué año fue todo esto? ¿Año 2004. ¿2004? 2004, 2002, por ahí. Yo me imaginaba año, sí, 2002 más o menos. Sí, exactamente. Surge una banda sueca de niños adolescentes. En ese momento tenían entre 16 y 18. Cuatro integrantes, al igual que el ABBA original, haciendo covers. ¿De quién? De ABBA. Sí, vos sabés que primero empezaron... Uy, no me va a salir. Empezaron con el nombre original... De ABBA, ahí está, de Abateens. Y después, digamos, estratégicamente para los medios pasaron a ser Abateens. Exactamente, suprimieron la el BA. Sí, el BBA. Capaz que tenía que ver con algún tipo de derechos también, ojo. No, porque era más fácil decir Abateens, porque luego podían jugar con otros temas propios, que de hecho tienen otros álbumes con temas propios de la banda. Y ya cuando vos ponés un Abateens, es como que la gente lo va a consumir pensando que son únicamente covers de ABBA. Y yo siempre dije, un rock, si después quieren hacer... ¿Un Rocksteens? ¿Hoy por hoy? Sí, pero me gustaría un Rocksteens con Oscar Gabriel. Bueno, no querés nada. ¿Por qué estamos escuchando a los niños de Abateens? A ver. O de Abateens, porque vienen a la Argentina. Sí, estuve viendo eso. En octubre, 30 de octubre, se van a presentar, no recuerdo dónde, creo que en algún teatro. Después lo vamos a informar bien. Vamos a estar haciendo algo con ellos, eso es lo más lindo. Yo creo que lo conté al aire. Cuando 2004 yo estaba por Belgrano, estamos con señorita Corin, habíamos ido a comprar un electrodoméstico X. Recuerdo esa anécdota. Y digo, ¿qué es esto de esta gente? Tanto para comprar un televisor. Y le pregunto a una chica, disculpa, ¿por qué están acá en la cola? Porque están los Abateens. Le digo, ¿están los Abateens acá en Argentina? Sí, están firmando autógrafo, que ahí se me puso en la cola. Cual, obviamente, tenía una remera de Roxette. 2004 usaba muchas remeras, más que ahora. Me comí una cola de una hora más o menos. Y a diferencia de Roxette, pude entrar. ¿Qué hice cuando entré? Los chicos súper emocionados, súper rubiecitos, bonitos, todo muy sueco. Y lo primero que le digo, o sea, no le importó nada al pibe. Digo, hola, le digo, ¿conocen a Roxette? Y le muestro la remera así. Y la chica, la rubiecita, súper simpática, dijo, sí, son de nuestro país. Le digo, ah, porque son muy fan de Roxette. Y le digo, ¿también conocen a Gilene Tider? Y ahí salta uno de la, no sé, no me acuerdo de los nombres. Sí. Me dijo, Gilene Tider, Somar Tider, Somar Tider. Hey, Somar Tider. Y bueno, soy muy fan de Roxette, de Gilene Tider, Parguez, Le Marie. Ay, le digo, me encanta que estén acá. Y me fui. Y me llama uno de los chicos y me dice, pero te olvidaron los autógrafos, no querés nada. Ay, le digo gracias por los autógrafos y me fui. O sea, él entró para hablarle de Roxette, claro, y de Gilene Tider. Era mi único cometido y salí súper feliz de poder haberle hablado a otros cuatro suecos, que para mí en ese momento no había muchas bandas suecas que vinieran a Argentina sacando Roxette. No estaba House of Mafia o no sé, o cualquier otro que venga a Argentina. Para mí era como decir, bueno, vi una banda sueca, bueno, yo soy fanático de Suecia. Aparte ya habíamos viajado en 2001 a Suecia, yo conocía. Nada, y entré súper emoción. Y ahora cuando le escribí a la productora, le digo, porque yo lo vi en 2004, le digo, entré con una remera de Roxette, me olvidé los autógrafos, todo. Le digo, queremos hacer algo, bueno, así que ahí estamos. Ojalá se dé y podamos hacer algo con los niños. Que ya no son niños, cuando vi el saludo, digo, pero ¿qué les pasó? Excelente. Así que nada, salga. Por eso estamos escuchando a Abateens. Y ahora vamos a ir con, a mi gusto, uno de los mejores temas de, sobre todo de ABBA. A mí me encanta mucho Gimme Gimme Gimme en todas sus versiones. De hecho, Madonna usó el sí. No me acuerdo cómo se llama eso, Mashup. No, no es Mashup. Mashup es cuando agarrás literal una estrofa y lo mezclas con otro que nada que ver. Sampler, agarra un sampler, sí. Pero tiene un nombre técnico cuando agarras el sampler y lo usas en otro lado. Vamos a ir con Gimme, Gimme, Gimme, Dame, Dame, Amor esta noche. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Momento de tendencias, ¿cuánto hace que no teníamos? Gracias segmento? A Dios. A propósito, voy a aprovechar ir al baño. A propósito de tendencias, hacía mucho tiempo que no la traíamos a la señora Taylor. Hace como 8 meses más o menos que terminó el tour. Estuvo como de vacaciones, se puede decir. No, no estuvo de vacaciones. Estuvo preparando nuevo disco. Disco porque, chorizo, diría. Porque el 3 de octubre se va a estar estrenando mundialmente The Life of a Showgirl. The Life of a Showgirl. La vida de una chica del show, del tal cual. Veníamos teniendo en los últimos tres álbumes una versión más folk, como al principio de la carrera de Taylor. Había dejado de lado un poco el tema del pop, esto que estamos escuchando en este momento, por ejemplo, esa onda un poquito más uptempo, va a volver a esas raíces nada más y nada menos que de la mano de Max Martin, conocidísimo productor sueco. Zeta lo ubica mucho más que sí, yo. Sí, por supuesto, gran yo productor no, y yo, descubridor de todos. Yo no me acordaba, Zeta. De Britney Spears para acá, todos. Absolutamente todos. Resulta que él trabajó en muchos clásicos de Taylor. Y bueno, ahora que vuelve al pop, obviamente Max Martin está a cargo de la producción de este disco. Por eso es que se relacionaba mucho en los medios de que podía haber una influencia sueca. Sí, eso lo habían inventado igual los fans, porque claro, de hecho ha laburado miles de veces y nunca ha tenido ningún tipo de influencia. Pero bueno, Max Martin es semillero. De hecho, vean un documental buenísimo, no me voy a acordar cómo se llama ahora, está en Netflix, son 8 capítulos, y sobre todo el del pop sueco, que hay un, obviamente aparece Roxette y ABBA, y está todo basado netamente en Max Martin. Claro, así que nada, vamos a tener nuevo álbum de Taylor, hay mucha expectativa porque... Y ojalá se empieza... haya algo con referencia. Y va a ser un álbum de pop, Sí. Que no viene teniendo desde hace 3 álbumes atrás. ¿Dónde apareció el listado de los temas? En el sitio oficial. Se hace ningún tipo de mención si va a haber un mashup, un algo, no, más que los títulos, no hay más no, nada. No, por ahora lo que se sabe es que hay colaboración de Sabrina Carpenter, que fue... Ah, pero la está pegando esa chica. A mí no me gusta particularmente. Sí, a mí no me gusta, le está yendo muy bien, ya tiene su número uno, pero bueno, va a estar colaborando con ella. Por otro lado, esto lo menciono así medio rápido, ¿se acuerdan que Taylor estaba que te graba todos los álbumes de ella para poder recuperar? Finalmente pudo acceder a recuperar todo su catálogo oficialmente porque lo pudo comprar. ¿Quién pudiera? $360 millones, pero recuperó todo su catálogo. ¿Te sobra un vueltito, Pulpaco? Claro, me transferís para comprar el catálogo de Roxette. Yo lo compraría. En cambio, Madonna se había desprendido de su catálogo. Se lo vendió a Warner, sí, y hoy por hoy, pero muchas compañías hicieron eso de adquirir un catálogo completo. No me gustaría que sucediera con Roxette. No creo que pase. Bueno. ¿Qué es de la vida de Wesley? Bueno, después hablamos. Así que, bueno, vamos entonces con algo bien poposo de Taylor. Que y ya venimos con las tears. Que es algo de lo que por ahí más te simpatiza de Taylor. ¿Zeta? Esto que suena y no me disgusta. No. Ya saben lo que pienso, pero bueno, sí, eso es lo que hay, ya está. Así que, bueno, vamos, Pulpo, con Style. Long drive. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. GK, bloque especial. Can't stop the heat in my veins. But what is my DNA? Can't hold me. Feels like the world is my stage. and I'm out here making ways for glory. I'm from the rumors you heard. Don't get too close, maybe you could get burned. Like cloud, it's ready to go. Don't play with the fire, ready for the smoke. Escuchamos al niño kazajo, Dimash. Antes de que recibamos a nuestra queridísima Roxy desde Rosario, vamos a mandar saluditos. Ah, sí, por supuesto, tenemos a todas las dear ahí que están. Por supuesto, antes de nombrarlas, yo voy a nombrar a unos que no son tan dears, pero si son dears míos, pues son queridísimos. A mi profe Marcos, que me está escuchando, también a Sabri, Currox y la Michu, que como cada miércoles están del otro lado. A Nelly y a Facundo, que dijo que ya vio a ATs en Castelar. ¿Castelar era? Sí, bueno, lo acaba de decir recién. Me dijo que lo vio cuando vino en promoción y que lo promocionaba mucho mi amiga Daisy May Queen. Mira, tenemos que sacarla al aire desde India para pelear un rato. Es verdad, Daisy los promocionaba muchísimo. Muchísimo. Me hiciste acordar, sí. Así que, bueno, Sabri Curro de la Michu, a Hernán de La Plata, que nos escucha siempre. Bueno, a mi profe Marco, ya lo saludé. Besos, nos vemos el viernes. ¿Y a quién más? Ahora sí, a las Tears. Tenemos también a José y Marta. ¡Al niño lechero! De España. ¡El niño lechero! Y hago la cena. Para Ted de Suecia, para Daniela. Daniela y su mamá de Brasil. Dani y su mamá de Solange. Para Sergio, Cecilia y Eli. Un saludo especial para Andrea, que estuvo cumpliendo años ayer. Besos, feliz cumple, Andrea. A soplar en la vida. Muy feliz cumple para ella. A ver, ¿qué más? Y tenemos todas las DIRS, obviamente. A ver, Lili Gómez, Mirta Gobernori, Marta Jurado, Merosada, Dear Music. Era Micho. Hay gente, Micho, Tito, hay gente que claro, se conecta para ti. Claro. Dear Music, que es de Mendoza. Débora. Claro, que es de Mendoza. Grisel Closa, saludos. Todas las DIRS, si quieren enviar facturas a la radio, más que bienvenido. Cuantas más facturas envíen, más pasamos a Dimash. O sea, desde que arrancamos hasta que termina, todo Dimash. Mira, hoy tenemos sacamos a Mari. Hoy tenemos galletitas. Hoy están faltando los churros. El churro del kazajo. Carmen Morales, fija de siempre. Muchísimas gracias. Que Carmen Morales nos escucha siempre. Sí. Soledad Galván. Así que saludos para todos y para todas ellas. Y bueno, se viene el bloque este que va a estar para todos. El todos incluye a todos y todas. ¿Cómo? El todos incluye a todas y todas. Odio cuando empiezan ya con el todos, todas. ¿Sabes por qué? No, ¿sabes por qué lo dije? Porque por lo general son todas mujeres. Yo estoy muy acostumbrado que en el curso todos están diciendo todo en femenino. El otro día vino un alumno nuevo y dijo, ¿cómo te llevas con todo esto? Ya estoy acostumbrado. Ah, porque hablan en femenino. Hablan en femenino. Pero claro, pero si uno dice todo. Bueno, no voy a entrar en debate. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, fin del comunicado. ¿Cómo están todas? Dice. Y recién, si bien son todas chicas, digo, saludos a todas ellas. Y digo, ¿y si hay chicos ahí? Claro, saludos. Por eso hay que empezar a volver al saludos a todos, todos sentados. Yo vengo de otra era donde en la escuela no había nada de toda esta payasada, donde se sientan todos, se paran todos, y fin. Y nadie se ofendía por si no decían todas. Es como si vos te ofendieras porque son todas mujeres y hablan todo en femenino. No podés ofenderte. Pero digo, el todos en nuestro lenguaje involucra a todos. Ahí va. Ahora sí, vamos a recibir el super bloque Dimash, que va a estar presentado por nuestra queridísima. Mira, vamos a hacerlo al unísono. Hacemos uno, nuestra dos, tres, colaboradora. ¿Querés? Sí. Uno, dos, tres. Bienvenida, Roxana de Rosario. Nos clavó. Hola, Roxy Music. Ahí no la estamos escuchando. No la estaríamos escuchando. Roxy, ¿estás muteada? Roxy Music. Ay, por favor, pero este tipo, pero no. Así, no. ¿qué pasó? Dice el pulpo. Dice, está nuestro kazajo, se está metiendo en la connection. Roxy Music. Bueno, mientras recuperamos Roxy Music. ¿Te acordás del grupo Roxy Music? Nunca lo hemos traído al aire. Roxy Music. Tenían un hit que para mí siempre fue One Hit Wonder, pero no, era una banda que tenía muchos hits. No me acuerdo para nada. Y por eso para siempre le digo a Roxana Roxy Music. Hoy estábamos mencionando recién lo de este chico Dimash en México. ¿Qué agotó? Locura. ¿Te acordás, Zeta, ese día que yo dije que no era oficial y teníamos medio miedo de mencionarlo porque había sido un comentario que yo lo había leído? Lo trajimos al programa. Le habíamos consultado alguna de las DIRS y no estaba nada confirmado todavía. Y la locura hoy por hoy de que esté todo vendido. Ahí lo hemos escuchado. Hola, ahora sí, Roxy Music. Vamos a hacerlo nuevamente, así lo podemos cortar y queda bien. Ahora sí, vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenida, Roxana. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Roxy Music, ¿cómo estás? Roxy, pero qué bonita que estás. Gracias, Cris. Se te extrañó mucho. Se te días. Ve excelente. Súper. ¿Viste? Gracias. Le estoy poniendo mucha onda para que no se corte la voz. Faltaron unos saluditos a Mauro, que también es Dier. Mira, Mauro. Faltó saludar también a Grisel, a Giselle, a Sole. Mira. Así que saludos a todos. Saludos para todos ellos, para Mauro, Giselle, Grisel, etcétera, etcétera. Por supuesto. Etcétera. Pero te lo habíamos dejado para que lo hagas vos, Roxy, por supuesto. Por supuesto. ¿Y a mí me extrañaste, Roxy Music? Porque sí, como buen leonino, yo me pongo celoso si le dicen al Brix nada más. Mutear el micrófono al Brix. Hablemos nosotros, Roxy Music. Roxy, ¿qué no tenés para contar de nuestro queridísimo Dimash? Porque ya es querido también nuestro. Seguramente, sí. Bueno, primero le digo a todos los viewers que se agregó la función del 10 de octubre en México. El tema es que tengan cuidado si compran sus entradas. Porque hay algunas personas que fueron estafadas por no comprar en el sitio oficial. Así que, por favor, si compran la entrada, hay un 15% de las entradas disponibles porque se vendió ya el 85% del segundo día. Increíble. Y, bueno, eso es una buena noticia. Súper. Por favor, cuidado y compren en el sitio oficial de Ticketmaster, ¿sí? Rox, ¿y sabes si se puede comprar desde el exterior? O sea, si desde acá a Argentina podemos comprar tickets para Dimash en México. Sí, claro que sí. Súper bien, y sí, por eso puede. Atentos a no caer en la estafa y no comprar en sitios que después llegás el día del concierto y dicen, no, este ticket no es válido. Lo mismo acá pasa con el que empieza con B corta y termina con Go, es una estafa número uno. Después entras y nadie entra con esos tickets. Le pasó a señorita Corin. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Por supuesto. Bueno, estábamos escuchando de cortina la canción Smoke, porque está muy bueno. Tiene una onda así como de suspenso. Sí, muy de humo, muy de teatral. Super. Sos el único que te animás a cantar Dimash. Zeta. Muy bien. Imagínate yo con la voz de Gallo Claudio. Pasa la bola, chico, pásala, tráeme al Dimash. No, Smoke, yo cuando lo escuché, que lo habías puesto en la playlist, me sonó muy teatral. Tiene toda esa cosa muy entre, no sé, el fantasma de la ópera, muy, muy teatral. Yo cierro los ojos y es un tema que lo escucho y me da muy, muy teatral. Lo quiero en una obra de teatro. Sí, ¿viste el video? No, tiene video. Justamente, míralo, está buenísimo. Súper. No lo quiero spoilear. No spoileas y después... Les cuento una partecita sí, nada más. Dale. En el video Dimash es un chico peligroso, digamos que es un espía, entonces por eso esa música como de suspenso y de acción. Bueno, el video es así, se presenta como un espía, en una parte dice don't play with fire, no juegues con fuego, esa sería la que te vas a quemar. De la acción. Y bueno, después cuando termina, lo voy a spoilear, sí. But it's better to play with fire. Cuando termina el video, el agente DQ o DQ, con las iniciales de su nombre, recibe una misión secreta. Entonces, bueno, me parece a mí que en cualquier momento se lanza la actuación, Dimash. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Ojalá, en cualquier momento lo vemos actuando en una serie de Netflix. Para que lo agarren los mexicanos y te lo hacen actuar en 3, 2, 1, ¿eh? toda la musicalización de la película, de la serie, del evento, obviamente producida por él. Exacto, escuchá, se queda en Televisa trabajando para México y ahí se queda allá y lo volvemos latinoamericano al Dimash. Ahí lo tenemos más cerca ya para poder traerlo para acá. Y pasa a ser un niño. No, eso era chileno, era con alemanito. Unos tequilitas. No, tiene que venir a Argentina, para mí. Así que Diers, hagamos mucha fuerza, mucho ruido para que Dimash venga a Argentina. Ya todo. Tiene que enterarse que acá lo estamos esperando. Tiene que venir a Rosario a inaugurar la estatua de que era de una manzana, era el monumento. Sí, hay una estatua que sí, una manzana que se va a inaugurar y ya también tiene que venir a dar los conciertos, obviamente. Por supuesto, ¿no? dice Grisel que es un gran actor. Mira, no vi ningún video de él todavía. ¿Cómo actuará? Sí, genera... Ay, baila también, pero es completo este niño. Nos deleita con su baile muy sensual. Mirá, sensual, sí, movimiento muy sexy. La verdad que es muy talentoso. Perfecto, no Roxy Music. ¿Y qué temas nos traes hoy al aire? Hoy les voy a traer el tema Weekend. Está muy bueno, suban el volumen. ¿Fin de semana? Está fantástico. Es una onda techno. Mira. Tiene un ritmo electrónico que ya van a empezar a mover los pies, la cabeza, igual, va a hacer bailar. Súper bien, igual no va a ser el único tema. Después sabemos que Dimash siempre se cuela por ahí y vuelve a aparecer más adelante en el programa. Pero bueno, Rox, me encanta que te hayas vuelto una Dear. Gracias, la verdad que a mí me sorprendió también. Sí, sí, me gusta mucho el talento, la voz, la interpretación, es mágico todo lo que hace Dimash Kureybergen, así que vamos a disfrutarlo. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. You're starting the trip with sugar so sweet. You're pulling that face and pushing your feet. Chilling is easy, you hide in the beat, but you're alone up. If you wanna say hello, if you wanna talk me slow, why don't you phone up? If you want the eyes to glow, if you want stars to show, why don't you call up? Pulling that brake is a stupid mistake. Time is right and I gotta take what you make. No finger in the cake when your body's a quake. Can overthrow ya. If you wanna say hello, if you wanna talk more slow, why don't you phone up? Toda la data. Destacado. Estamos al aire. Sí, porque si no nos mutean, nos mutean. Después nos dan de baja de uno el vivo cuando se queda colgado. Pues, ah, usaron Shawn Mendes y dejaron mucho espacio. Así que hay que hablarle todo arriba. Okay, cosa okay. Que no se lo escucha. ¿Cómo? No, ¿cómo? Bla, bla, bla. Shawn Mendes, que me gusta mucho cómo canta este chico. A mí también, lo vimos. ¿Cuándo fue? ¿Este año? Este año ya. En marzo. En marzo. En marzo. Vos sabés que inició una nueva gira. En noviembre. No, ya me perdí. No, marzo, Lollapalooza. Marzo, Lollapalooza, es verdad, ahí está. Vos sabés que inició una nueva gira, On the Road Again. On the Road. Y esto fue en Kosovo. Mira, cerca de donde vive Dimash, Kazajistán. Kosovo, ¿no está todo por ahí? Sí, es el pulpo. Bueno, esto fue parte de del festival Sunny Hill. Y vos sabés que este festival fue organizado por la señora Dua Lipa. Mira. Dua Lipa y su padre. Su padre es un artista local muy conocido, productor musical también. Y el evento estuvo organizado por ellos. Lo tuvieron como figura principal al señor Shawn Mendes. Dua Lipa estuvo presenciando, aparte de haber actuado, obviamente, ella también en el festival. ¡Ay, qué viva! Presenciando en primera fila. Voy a hacer un festival para que actúes. Y disfrutando. Los medios lo tildaban como disfrutando con su amigo. No sé qué relación, si tan, le habrá saludado si, al amigo. Si tan cercana será la relación que tienen. No hay colaboración de ambos por el momento. Eso sería bastante interesante. Que le acerque al amigo. Es el pulpo se ríe. Tenía sucia, tenía una amiguita, no se dijo nada. Así que se viene este nuevo tour de Shawn Mendes. ¿Quién sabe si lo traiga de nuevo por esto? Ojalá, pero que no vuelva a un festival que es un corchazo. No festival, es un artista. Yo siempre digo que él es un artista en vivo. Es un músico para música en vivo. Y para ver en un lugar cerrado. Para en poder una vivir. Arena. Cerrado. Para poder disfrutar mucho claro, más. Claro, porque la acústica es distinta. Su visita anterior, que había sido en 2019, estuvo en el Movistar Arena. Bueno, a veces es un lugar cerrado. La verdad que no conozco el Movistar. Dicen que tiene muy buena acústica. ¿Tiene buena acústica? Sí, eso dicen. No tenemos estadios nuevos, ¿no? Perdón. La garganta. ¿Te acordás el DirecTV Arena? ¿Qué fue de eso? ¿Se acuerdan? ¿No fue el que después de vino en... en Vorterix? ¿Cuál era el DirecTV de Arena? No, era mucho más grande. Vorterix es un teatro chico. ¿Cuál era el DirecTV de Arena? Es verdad, ¿qué sé fue que, la vida de ese estadio? Sé que era, estaba bastante alejado. Era complejo poder llegar hasta llegar, ahí. Era muy atrasmado, era muy... Todo el mundo mencionaba eso. No sé qué habrá sido del DirecTV de Arena. Sí, bueno, después lo googlearemos. Ojalá vuelva el niño John sí, Mendes. Sí, cada vez toma más protagonismo en la ciudad de Buenos Aires lo que es Movistar Arena. No sé si el Luna Park por el tema de reformas. No, creo que abre en mayo, leí. En mayo de 2026. Hubo como una concesión ahí, no sé si será. Sí, lo estaban remodelando todo, sí. Pero ya se sabía de movida de que... Bueno, aquí iba a estar cerrado hasta... Primero hasta marzo, ahora hasta mayo. Estaba un poco obsoleto. Para mí nunca tuvo buena acústica. Es como que era muy emblemático el lugar, pero claro. No era algo que estaba preparado para recibir músicos. Sí para otra clase de eventos. Pero es una realidad que después se transformó en una venue de lugares de artistas. Lunatic Park, yo creo dijo Christopher. Yo creo que el nombre, más que nada. Por eso, sí, exacto. Sí. Bueno, ojalá venga el niño Shawn Mendes y que haga una colaboración con Dimash. Ah, Rick, quería meter Dimash para que las Dears sigan ahí. Sí. Viene más están, Dimash. Están ahí. Sí. Nada, decía esto de la colaboración, me parecería una jugada estratégica genial. Yo creo que en algún momento puede llegar a ocurrir. Colaboró con Taylor Swift, Shawn Mendes, que fue algo muy... no sé si criticado, pero en partes le cambió la letra. Así que bueno, vamos entonces antes que vaya el tema al aire, lo quiero presentar yo. Ok, sí, sí. Así, nada, es el tema que viene ahora para mí, este mazo de Shawn. De hecho, cuando yo fui con el Bricks, no le tenía fe al niño realmente. Dije, bueno, vamos para disfrutar el evento. Y terminé llorando con It Will Be Okay, que para mí fue todo épico, porque fue cuando se desata la tormenta, cómo sonó, cómo lo cantó la gente. Terminó eso y se canceló el evento. Pero bueno, él es una persona que interpreta mucho, Zeta. Sí, quiero dedicar este tema que algo el Bricks me comentó. La letra habla de que estaremos bien. La semana pasada se fue una gran persona. No voy a llorar, dije no voy a llorar, pero bueno. Nada, se lo quiero dedicar y a Anita y estaremos bien, todos vamos a estar bien y sumamos a alguien más que nos va a estar cuidando Estaba por decir lo mismo. Seguimos sumando gente. Dije que no iba a llorar, pero bueno, seguimos sumando gente que nos cuida desde otro plano. Eso también habla de que estamos grandes. Así que nada, It Will Be Okay de Shawn Mendes. Are we gonna make it? Is this gonna hurt? Oh, we can try to sedate it, but that never works. Yeah. I start to imagine a world where we don't collide. It's making me sick, but we'll heal and the sun will rise. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be all stop the bleeding. We don't have to fix it. We don't have to stay. I will love you either way. Ooh.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Las barbas ya They got the look. No sé, habrá que mutearlo a Sam. Vamos a hablar mucho y después obviamente el que va al aire lo muteamos, pues si no, no. Qué genio Sam Smith. Me encanta. Me acuerdo del año pasado cuando fue lo del Lola, que fue bastante desastroso. Lo tenían como en un costado y para mí fue la figura principal. Mira. Y no le habían dado la importancia que tenía. Y bueno, como ahora que vino Teddy Swin, Teddy Beer, ¿cómo Sí, sí. Que sí. También lo pusieron a la misma hora que Shawn. Que Shawn Mendes, cualquier cosa así. Exacto. Dos veces ya vino a la Argentina Sam Smith. Sí, sí. Mira, no lo tengo ni visto. Lo sigo ahora porque me han gustado mucho los últimos temas. Me gusta el tono de voz que tiene. Y lanzó un nuevo single, se llama To Be Free. Ser libre, me encanta. Me gustó mucho. Dije que raro, Briggs no lo trae. De hecho, cuando lo hablamos, me dijiste, sí, vi que había lanzado algo nuevo, pero tenías a Taylor y otras cosas. Y digo, bueno, lo traigo yo. Genial, genial. Y es el estilo de voz que me gusta. Viste que estaba toda la. ¿Cómo se dice? Las conspiraciones. ¿Cómo es que se dicen? Las teorías conspirativas. Conspiranoicas. Sí, con Sam Smith y con Adele. Mira, de que son la misma persona. Sí, tal cual. Sí, lo he visto, sí. Escúchame, no sé, dicen que si lo alentizás o lo pones más rápido queda uno igual que el otro. ¿Escuchaste eso también? Sí, sí, lo vi. Sí, vi varias teorías sobre Sam Smith. Artistazo. A mí me encanta, tiene esa cosa bluesera, muy Marie. Digo, si Marie no hubiese estado con Roxette y hubiese estado en su... No sé, el destino de Roxette hubiese sido otro, Marie estoy segura que hubiese estado abierta a cantar con toda esta clase de artistas. Porque hubiese cambiado, pues, definitivamente sí, para mí sí. Él cantó, si no me equivoco, con Cyndi Lauper, me parece. Mira, ¿en serio? Me parece, si no me equivoco, él sacó un disco que fue muy personal, muy diferente, fuera de lo que era el pop comercial. Recuerdo que fue como una sesión acústica que estaba con traje negro y él es muy exuberante para todo lo que es su vestimenta. Mira. Y ese día estaba hecho un señorito inglés. Mira. Más allá de que no lo ubico, se me hace que tiene barba y no sé ni cómo es la cara directamente. ¿Tiene barba? Sí, tiene barba, sí. Mira. Sí. ¿Y qué es? ¿Flaquito? ¿Gordito? Es bastante morrudito. Ah, mira, morrudón. Sí. Mira, pero vos me dijiste que se pone polleras, taco. Sí. Ay, no, eso es. Medio que me choca, pero bueno, me va a pasar que hay muchos artistas que no los tengo que ver. Bueno, de hecho, si no se me va. De hecho, hay un gran talento, después lo vamos a mencionar en La Voz Argentina, que... Un payaso, sí. Sí, me dice pero el Pulpo. Tiene talento, ¿Viste Pulpo? Que es muy en la onda de Sam Smith, el del sombrero. Es de Berazategui, es amigo de Ángela Navarro. Primo del Pulpo. Primo del Pulpo. Un gran talento el muchacho ese. Yo no le había prestado atención, pero bueno. Y ahora, como en las redes dicen que es un gran talento, le presta atención. Ay, ¿por qué? No hablamos de la película del momento, que los niños del programa anterior lo hicieron. ¿Fuiste a ver Homo Argentum? No, estuve viendo En el Barro. No me gusta. Un culiadero terrible. Es un desquiciado. ¿Lo estuviste viendo, Pulpo? No. Está Juana Molina con un papel excelente. ¿Vas a ir a ver Homo Argentum? Cuando esté en las plataformas. ¿No la vas a ir a ver al cine? Pico de rating. A vos que te encantan las estadísticas y los ratings. Sí, me gustaría. Sí, puede ¿Sí? ser. ¿Te gusta Francella? Sí, mucho. Me gusta más que Darín. Darín hace siempre Darín. No sé. ¿No? No sé si más que Darín. Nada, Darín, sí. Darín es el amote de su momento. Pero bueno, dicen que le está yendo muy bien. Muy bien. La película, es la cuarta película, la cuarta más vista de la historia del cine argentino. Porque creo que la primera fue Metegol, con mayor pico de audiencia en el día del estreno. Creo que Metegol tuvo 78.000 espectadores el día del estreno y esta tuvo 72. Pero está en el cuarto lugar. Pero ahora, con el correr de los días, se va a transformar en la película más vista de la historia. Ok. Porque va, creo que por los 600... Yo conté, mandé un mensaje a los niños anteriores. Relato Salvaje a mucha gente la tiene como en un podio. Nunca me amigué con el concepto de varias historias por separado en un mismo film. Me cuesta eso. Claro, te tenés que ver más cine italiano, porque esto de los son viñetas, en realidad lo de los 16 no son cortos, son 16 viñetas. El formato de corto es otro. De hecho, lo hablé con Sebas López. Beso a Sebas López. Es muy del cine italiano. Yo era muy fan cuando estaba Europa Europa, un canal, no sé si seguirá existiendo. Era muy fan de verme todo el cine italiano. Y es muy de esto. No voy a nombrar a nadie. Nos hace falta Cintia acá para hablar. Claro, con, por hablar eso con digo. Vos. Cintia, vos sabés que tiene el mismo gusto tuyo de. Mientras más europeo y cero super. Y cero comercial, ella está ahí. Y guarda, porque no sé si Cohen, Duprat Cohen son los. Sí, no sé si son los mismos. ¿Son los mismos de Relatos Salvajes? No, creo que no. Bueno, en el caso, vos lo hablaste por el tema de cortos. Son los mismos de El Encargado. A mí El Encargado me gustó, sobre todo la primera me parece brillante, la segunda. Un poco más de lo mismo, y la tercera, comparado a las dos anteriores, realmente no me gustó. Uh-huh. Pero sí, en cuanto a la actuación de Francella, nunca la vi. ¿No viste El Encargado? No. ¿Y ves El Barro? Ah, increíble. Brillante. Okay. Pero a mí ya me había parecido brillante Francella cuando hace El Secreto de sus Ojos. Y yo digo, ¿por qué encasillan a los artistas en cómico? ¿Por qué no lo tenía Francella con De Carne Somos, Los Benvenuto, bla, bla, bla? Digo, un artista que puede trabajar. Está bien, yo nunca lo vi en teatro. Francella había hecho una película de un paquete, de una entrega de tráfico de algo en los aeropuertos. No me acuerdo. Mira, como la especie de la terminal. No necesariamente. Estaba muy buena, no me acuerdo el título. Mira, ahora. Pero era más tirando al drama y no claro, lo. Claro, sí, sí. Bueno, y digo, por cuando yo vi El Secreto de sus Ojos, digo, me pareció brillante la actuación de hecho está Darín también ahí, ¿no? En Secreto de sus Ojos. O estoy confundido, sí, Darín y Francella. Digo, ¿cómo encasillan a un artista? Bueno, después todo lo último, cuando ya a partir del Secreto de sus Ojos empieza a darle otros personajes que no son tan y sacando afuera del Pepe Argento. Uh-huh. Por eso tengo mucha. Bueno, fuimos a sacar las entradas y recién me dieron para el sábado en el cine que yo quería, obviamente. Hay miles de salas. Otro me va a decir, ¿por qué no te fuiste a otra donde habría en el momento? Sí. Pero bueno, no quería caminar. Soy un señor mayor. No tengo... Anda ahí cuando haya. Tampoco es que se va a acabar. Digo, tengo mucha curiosidad por ver y sobre todo, pero yo no sé si tanto a la historia, sino a la actuación, que para mí es lo principal. Después toda la política de que si... Hay algo muy de kirchneristas que se quieren apropiar de todo. Eso es muy típico de kirchneristas. Lo hicieron también con El Eternauta, que se quisieron agarrar algo donde, bueno, vos tenés que ir y verlo. No fijarte si tiene un tinte político y decir, nunca, vengo para este lado, vengo nunca, para el otro. Nunca le presto atención yo a ese yo tipo sí, de... Yo sí, pero viste que ellos después utilizaban el relato de lo viejo sirve, es una película, es una serie kirchnerizada y se la cargaron al hombro. Quiero imaginar que por lo del Nestornauta, que ya en su momento también lo había delirado. Pero bueno, no importa, a mí me parece bien, también lo dije con El Eternauta, que si bien a mí las actuaciones me parecieron pésimas, todas, y había leído El Eternauta, me pareció siempre súper bien que a una serie argentina le vaya bien. Entonces digo, hay que festejar lo mismo. Si a la película le va bien, nos va bien a todos. Bueno, a mí no me va bien porque no me trae plata. Pero digo, está bueno que algo argentino le vaya bien. Siempre. Sobre todo cuando son con capitales privados y no que tenemos que pagar el kiosquito de Pablo Echarri. Sí, porque viste que es una película que la fue a ver ni Nancy Duplá. Entonces digo, si vos vas a hacer películas. Ah, porque también, a ver, nos vamos a meter un poquito en política. La vi ayer a tu amiga Florencia Peña, que sigo durmiendo con ella. ¡Epa! Sí, duermo con Florencia Peña. Ay, podemos hacer clickbait. ¿Podés creer que no la soporta, no la aguanta? No, pero, sí, decilo. Pero él, para dormirse, se pone el celular con la voz de Moni Argento. Claro, porque vio los capítulos y se clava una. No, callate, callate, hijo de tu madre, no me creo nada. Que no lo entiendo. Duermo con los argentos, ya voy como. Debo haber visto la serie completa en Netflix. Visto, no la veo porque me duermo. Pero ya me conozco los capítulos de memoria. No me gusta cuando los artistas se expresan, ya saben. Entonces, bueno, pero la vi ayer que dijo que el arte. Que está obviamente en un costado opuesto a Guillermo Francella, y que el arte sana y cura. Y digo, anda a decirle a una persona que no puede pagar la luz a fin de mes, o al brick que le viene una factura de 260, o al que está se le inunda y tiene el agua hasta acá, si el arte o la película del kiosquito de Pablo Echarri lo saca del agua. Entonces yo no considero eso, que el arte sana y cura. Que el arte es bueno, siempre es bueno, en cualquier ámbito. Pero depende, el arte lo tenés que elegir. Depende del contexto en el que digas esa frase. Yo estoy estudiando en este momento y el arte para mí me sana y me cura. Lo dijo referido a que ella está del lado opuesto de Francella, y que ella considera, con respecto al Inca y a todo este debate, hablando de la película, que el arte tiene que estar subsidiado por todos nosotros, y que el arte sana y cura. Que le digan a Nancy Oplá que lleve a todo esto que ella cree que es una locura. Qué lindo lo que está cantando Sam Smith de fondo. Sí, obvio. No, bueno, pero hay que expresarse también, porque él, lo del momento, independientemente, digo, sí, obviamente, escúchame. Noticias del momento. Newsflash. ¿Qué pensás de Christian Kraft? Debería ser juzgado, claramente. ¿Tenés algún pensamiento propio de lo que pasó? ¿De sí. lo que yo puedo intuir que pasó? Sí. No sé, pero para mí la ley tiene que cambiar. Tiene que ser juzgado. Sí, todos sí. los que hacen algo mal tienen que estar juzgados. Y si sí. la ley se expide, no hay que decir que está preso por algo político, porque los jueces desplomaron. Qué impotencia para esa familia. Para esa familia, exactamente. Esto, ¿no? Es terrible eso. No sé, salió un juez que dijo que no iba a tomar declaración. Me tocó tanto esto, como a todo el país, creo. Sí. Fue, no sé, algo como. Me parece que es como para poder marcar un precedente y sí. poder hacer algo. Lo veo sí. desde ese lado. Ojalá. Yo creo que sí, no puede. Pero si la justicia se expidió contra un expresidente, se tiene que expedir contra un asesino si lo mató. ¿Qué importa cuánto hace que pasó? Sí. Porque si no. Después sentamos en la mesa de Mirta a Jay Mamón. Volvemos a lo mismo. Es todo parte de lo mismo. Si vos vas a decir que porque expidió y que porque yo era sí, joven y sí. que no. No, no. Tiene que haber un límite y todo tiene que ser justo para claro, todos. Claro, lo vi al chico, no me sale el nombre de Jay Mamón, que lo vi todas las declaraciones que hizo, porque Mirta lo sentó y le dijo. Y le preguntó encima. Le dijo así tajante: ¿vos lo violaste? Sí. Y él le dijo: no te voy a hacer sentir mal, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres? Como burlándose. Y lo peor, los de la mesa se rieron y festejaron eso. Está mal. Lo que está mal, Pulpo. Y se recalentaba el pibe. Si vos mataste a una persona, volvemos al caso de Christian Kraft. No importa si pasaron 5, 10, 20, 35, 40 y vos rehiciste tu vida. Tenés que pagar por lo que hiciste. Fin del comunicado. Pero no que después salgan. Me da mucha impotencia cuando veo las noticias y ves que quieren desviar para cualquier lado. Ahora estaban queriendo incriminar a la última persona que lo saludó desde un colectivo. No, viste que apareció un camarógrafo de A24 diciendo que el chico muerto, Diego, sí, sí. no me acuerdo cómo es. Sí. Diego Fernández. Ah, pues sí. Yo tenía un compañero de la escuela, Diego Fernández. Lo había violado en el baño. Salió por todos lados diciendo eso. Que lo había intentado violar. Sí. Digo, ¿con qué necesidad? Fuera verdad o no, también está en todo su derecho, si fue verdad, sí. de expresarlo. Bueno, andá, sumate a la causa, tal cual. Presentalo, tal cual. Pero no des un raíz mediático en todos los canales contando, que aparte lo contaba como yo te estoy contando. Bueno, yo comparto con vos porque, no sé, quedó con ese tinte y creo que la mayoría de la gente... Lo tomó por ese lado, como una exposición mediática. No sé, algo, no sé, estuvo raro eso. Me encantó este debate. Y para cerrar, ¿vos crees que el Estado tiene que subvencionar las películas que nadie ve? O sea, tiene que subvencionar el arte, pues si el Estado va a subvencionar el arte, yo creo que no subvencionen el programa. No, me encantaría. Fuera de broma. Me encantaría. Pero ¿y por qué el Estado debería subvencionar un programa que va a decir que lo paguen las DIRS? A ver, diferente sería si estuviésemos por ahí en una posición económica muy buena y el Estado pueda por ahí darse los gustos. ¿Pero por qué? Ah, si el país tuviera en condiciones, claro, de poder ayudar. Claro, ah, claramente. Pero yo, ¿por qué el Estado tiene que pagar películas que no ve nadie? Pero no, yo ahí hay un gran debate, no, y siempre lo evalué. No, bueno, eso obviamente que ahí si hay algo que no está bien directamente, sería necesario obviamente que... Porque fuera de broma, yo marqué lo de Pablo Echarri, pues sé que tu amiga Florencia lo defiende. Ni 800 personas llevó en un mes. O sea, quiere decir que ni el día del estreno fue él a verla. Pero digo, si vos vas a subvencionar eso, que me traigan a Pergesle entonces el Estado. O sea, yo debería estar en todo mi derecho a decir, quiero que venga a Pergesle porque no lo trae nadie. ¿Y por qué el que no le gusta Roxette se tiene que fumar que paguemos Roxette? Sí, no, tal cual. Con lo que por ahí tengo una parte en la que disierno es en la de los festivales en los municipios. Hay lugares en los que lo utilizan estratégicamente, como lo es el festival de que se realiza en Copacabana, por el tema de el turismo que genera en el lugar que se realiza. Claro, nos fuimos a Brasil igual. Pues si vos me decís que acá en Quilmes, en un lugar, vos en tu barrio, que la, ¿cómo se llama el barrio atrás? El Tala, ¿cómo se llama? La Matera, sí, que se inunda, y me decís que le hacen un festival en un barrio que se inunda, que esa plata vaya para que no se inunde más, no se inunde más, faltaría Macri gritando, pero que, bueno, que lo utilicen para eso. Bueno, volvemos a lo mismo que yo decía recién, de que si existen, si existen los fondos y el municipio o el país está bien, uno puede darse esos gustos, pero hay veces... Exactamente. ¿Vos qué preferirías? ¿Que te hagan un festival en Quilmes o que te cambien el generador? No, obviamente. Que... pero a eso voy. Sí, esos festivales tienen que estar subvencionados cuando el país esté en todas condiciones y vos decís, bueno, ¿cómo Suecia? ¿Y ahora en qué gastamos las plata? No. Bueno, hagamos un monumento y paguémosle a Pergesle para... Bueno, pero sí, porque no tienen otra clase de problema. Acá hay mucho por resolver. Entonces digo, no tiene sentido que se pague una película que nadie ve, cuando después te hacen el Eternauta, que fueron capitales privados y se las quisieron llevar para otro lado, y ahora hacen, ¿cómo se llama esta? Homo Argentum, que también critican de que Homo Argentum está todo centralizado en capital, ¿verdad? Y si toda la vida tuvimos el dicho de que Dios atiende, ¿en dónde? En capital. Y es así. Vos te vas fuera de capital y muere el país. Venite para provincia o andá para Rosario y muere. Literal. Vos querés hacer algo a capital. Siempre todo a capital. Sí, sí, eso es verdad. Está bien, si vos me decís que englobás el Homo Argentum en todo y que va a ser una radiografía argentina, pero no, Homo Argentum está relacionado, creo que si no leí mal algo también de los sketches de no sé qué, de un director italiano, ponele. Bueno, pero cantó mucho Sam Smith y nos van a bajar el video. Sí, a mí me gustó igual el debate, que nunca nos metemos, pero a mí me gusta el debate y para mí hay cosas que sí, hay que decirlas. Y lo de Christian Kraft también hay que decir. Para es mí que tiene que cambiar. Me tiene indignado. Vos sabés que hay una periodista de Canal de América 2 que cada vez que menciona el tema se indigna de una forma que nos representa a todos nosotros. Es terrible cuando está hablando con la abogada y le dice, yo te entiendo que esto que vos me estás respondiendo no sea la verdad, pero que vos en tu trabajo, obviamente, me estés hablando de una estrategia para defender a tu defendido. Y bueno, pero es el laburo de ese abogado. Sí. Por eso yo a veces digo, el que agarra penalista y que tiene que defender todas estas lacras, ¿no te ponen en el mismo lugar de lacra? Más allá que es tu laburo. Ahora estuvo diciendo el tipo que quería contradecir a los arqueólogos que vinieron, que el cadáver, por una filtración de la pileta, hubo un movimiento tectónico y que el cadáver se fue moviendo para el terreno de ellos. No, también dijo que habían traído en su momento tierra de otros lados y que seguramente los huesos habían venido ahí. Ah, tiró una tras otra. Igual, como sabe que hay una ley que lo ampara, pues el abogado se ampara en esa ley, lo que hay que reformar es la ley. Pero bueno. Porque echa la ley... ojalá pueda tener tranquilidad. Ojalá, porque esa familia lo buscó siempre y el papá se murió buscándolo. Sí. Y no importa si pasó 20, 30, 40 años, cuando las son reales, para mí tiene que haber una condena. Y tampoco estoy mal. A favor de las domiciliarias, todo eso. Pero no, porque sos, tenés 78 años, viste, y también muchos esperan o llevan los juicios a que a vos se te sentencie cuando tenés arriba de 75 para que te den la domiciliaria. No, vos tenés que ir y pagarla como pagan todos, como ir y estar como las del barro, seguramente. Que también te romantizan un poco, porque seguramente no debe ser todo como ahí, pues yo me acuerdo del marginal, yo tampoco están así, y hay cosas que son peores, y uno las tiene como, viste, como sí, medio como dibujadito. Pasa que, ¿quién la dirige? El Ortega. Sí. No habrá pisado nunca en calle de tierra ni por casualidad. Porque seguro que el papá en Tucumán hizo asfaltar todo para... ¿Qué es de la vida de Palito? ¿Se retiró? Sigue dando... Lo íbamos a traer acá junto con Johnny Allen. Los pequeños shows. Bueno, vamos a ir con Sam Smith haciendo To Be Free. Nos refuimos. Free, yeah. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Making my way, way down south to the river. Been lost for days, 'cause I'm looking for freedom. There's nothing but chains around me, but I won't be broken, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life. Luego del momento en tus oídos. Who understands? GK Tendencias. Vamos. Hablemos para que el copyright no nos mutee. Igual nos mutea entre dos. Sí, bueno, hoy vamos rápido. Menos mal que yo tenía que hablar poco hoy. Menos mal que tenemos que hablar poco. Nos metemos en un debate que no nos hemos metido en 8 años. 8 años de programa, nunca se han expresado. Pero bueno, hay cosas que atraviesan a la Argentina, que nos atraviesan. Igual para mí está mal eso de que todo se lleva para un lado o para el otro. Pff, basta. Yo odio eso, no soy así. Yo, ¿viste?, también, yo sí. Vos sí, yo no. No, pero vos me metés a Moni Argento, que yo duermo con Moni Argento. ¿Te imaginás que mañana me levante y salga ella a decir, yo no lo conozco a ese, yo no conozco al Disca? Que... ¿Te imaginás que vos fueras una figura pública? ¿Te imaginás? Duerme con Moni. Duermo al otro día todos, duermo con Moni Argento. Todos recordamos el video, ¿o no? Sí, ¿o no, Pulpaco? Vos lo recordás. Cafecito, como todos recordamos... Todos recordamos el de Silvina Luna. O no, Pulpaco, que no recordá el de Silvina Luna. Si le hemos dedicado al de Silvina Luna. Ahí está cantando Miranda. Y pues estaba ahí en el viñedo, se tiraba vinito. Sí. Punta le hemos sacado. ¿Por qué está sonando la gente de Miranda? Ya lo sabía. Sabemos que Miranda. Son parte del jurado de esta versión 2025 de La Voz Argentina. Sí, y voy a hacer mi... De todos, el que más me gusta a mí es Ale Sergi. Y lo que pasa es que él tiene mucho criterio porque es productor. Vos sabés que me gusta. No, pero me gustan las palabras que usa, el aliento que le da. Vos sabés que en pandemia él daba cursos. No cursos, hacía tutoriales para la gente. Y mucha gente estuvo aprendiendo música con él. Sí, no, pero sabes que Pulpo, me gusta mucho las palabras que se usa para referirse a los que él coachea. Siempre con respeto. Sí, diferente a Soledad, que la veo como en un lugar más como de soberbia, y a otros como muy sobreactuado. Él lo veo el más humano realmente. Sí, puede ser. Va, puede a ser. Mí me da esa impresión. Sí. Como a mí también me cae súper bien Lucra. No consumo su música, no sé ni lo que canta, sí. Pero le veo la carita de burro y me da como un... Sí, ya el burro es Shrek. Ya la adoptó él. Dijo el otro día, él dijo, no sé quién. Ahí está el burro, dijo por él, lo dijo. Sí, y ya lo adoptó. Bueno, a mí en el certamen me encanta el personaje que hace Lali. A mí me encanta. No, a mí no. Me gusta, no me mucho. Gusta Lali. No me gusta la música que ella hace, sí, que encaja muy bien en la voz. A ella la veo muy sobreactuada. Ah, mira, no. No la veo sincera. En cambio, a Ale Sergi lo veo, no sé, como sincero. De todos. La Sole por ahí siempre se la ve más en un pedestal. Sí, ella se cree más segura. Yo creo que este año no gana Sole. ¿Vos decís que no gana? No. ¿Quién tiene a los favoritos? Lali. ¿A los dos? Al chico este que se viste cualquier cosa. Y al que te gusta a vos, ¿cómo se llama? A ver, Alan Les es uno de los favoritos. Y el otro favorito es Fede Mestre. A Alan Les lo tiene Lali. Y a Fede Mestre lo tiene... No, pero a vos te gustaba... Lo tiene Lucra. A mí me gusta Valentino. Ese te gusta a vos. Sí, Valentino lo tiene Lali también. Ah, es como no, que Lucra todo no está, está concentrado ahí, digamos. Lucra no gana. Lucra que a veces no sabe ni por qué está en el programa. Pero Lucra tiene un caballito de batalla que es Fede Mestre. Y también me cansa, ya que a Nico Quiato lo ponen de tontito porque le salió mal lo de Amazon. Y de ahí... explotaron, hagamos parecer tonto a Nico Quiato, cuando de tonto no tiene nada, no tiene ni un pelo de tonto. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Pero bueno, ¿por qué estamos escuchando a Ale Sergi? Porque de alguna manera vemos lo que es capaz de hacer las redes, la inmediatez, la nueva forma de consumir los medios, y que se pongan a cantar en un momento una canción de hace 12 años atrás en un casi a capela y que se vuelva viral y vuelva a ser tendencia, es impresionante. Es mucho de lo que hablamos siempre acá en el programa, Zeta. Se empieza a ir la voz con tu misterioso alguien, pero dicen que le trajo karma en contra porque se separó ayer. Sí, eso dice, por poner el coso, tu misterioso alguien, viste que habla de como que bueno, había un misterioso alguien y todo, sí. Y salió la noticia que se separó. Mira, no sé con quién estaba, pero lo vi hoy justo en un reel y digo, mira, lo vamos a contar. No, claro, porque me acordaba que teníamos Miranda. Me gusta ese misterioso alguien, como era el fantasma en la casa, es la que más me gusta. Se lo dedico para Cecilia, mi hermana, que le encanta. A ellos sí les gusta, pero tuvieron mucho éxito. En un capítulo de Los Argento, Coqui dice, sí, vamos al shopping que me quiero comprar una remera del grupo ese Miranda, una musculosa. Imagínate el éxito que tenían. Yo no sé cuándo van a estar tocando en Ferro. Agotaron el primero, agregaron un segundo. No sé si mi hermana va a estar queriendo ir a verlos. Yo fui a verlos con Ceci justamente en Solano una vuelta vinieron a tocar. ¿Tocaron ellos o los trajo un festival? La re que se metía, yo que quería llevarlo. ¿Fue con plata de todos o nada? Escúchame, los que tienen mucho éxito también son estos niños Airbag. Tres agotaron. Terrible, su mejor momento. Y se quedan todas en tetas. ¿Sí? ¿Sabías que hay un tema de Pulpo? ¿Sabías que se quedan todas en pechos? Y que como que ya ellos ya esperan eso. Ah, mirá. Dice que es un tetódromo. Vos sabés que estoy queriendo ir a ver a Airbag. Sí, y me molesta cuando veo los reels, inclusive fanáticos dicen Airbag. Digo, pero pará, flaco, pronuncia bien Airbag, porque primero que es tu banda favorita. El Airbag lo tenés en cualquier sistema de auto, lo traen todos. Entonces digo, no podés pronunciarlo son mal. Son una banda que suenan muy bien en vivo. Sí, y de hecho está circulando mucho, perdón, con inteligencia artificial hicieron un tema de Gustavo Cerati cantando el tema este más conocido. Y vos lo escuchás y por momento decís... Oh, ¿te agarra ese frío? Sí, decís, no puede ser, un desprevenido puede creer que es Gustavo cantando. Mira, no lo escuché. Súper. Sí. A mí me gustan, los pocos temas que conozco me gustan. Me extraña que no hayan canciones, tenemos una sola que Pearl la quitó, que no hayan más canciones de Roxette hechas con inteligencia artificial, con calidad. Lo que hay es malo. Para mí pagaron quitar eso. Digo, ¿no hay ningún fanático que sea más o menos despierto con la tecnología y que haga algo? No, yo lo empecé a notar que habrán pagado mucho en cuanto a derecho de autor, porque era YouTube, te banea todo también. Ah. De hecho, ayer quería subir un fragmento de In Massive in Love, uno del 2015, yo Marí pobre, no podía ni cantar, y me tiraba que era In Massive in Love del Night of the Prom. Digo, son 6 años más tarde, señor. Lo recorté hasta que me lo tomó y digo, bueno, ahí quedó. Pero digo, para mí han puesto plata, Per, o no sé quién, la compañía que fuera, para que no se suban esa clase de canciones, porque sabemos que Per cree que es malo. No importa, bueno, acá lo vamos a pasar. Pero bueno, ¿tenés favorito en la voz argentina, cerrando? Pues es que no los ubico, me gusta verlo ahí cuando cantan, pero no ubico, no. Yo pienso que no es mi favorito Alan Less, como es favorito de la mayoría de la gente en las redes. Creo que es uno de los finalistas y que puede llegar a ganar. Me encantaría que gane este chico Valentino. Y Fede Mestre tiene mucho, pero le están pifiando con las canciones que le dan. Ubico a la paraguaya, no sé si se fue. Está. Bueno, ella me gusta, tiene una voz muy Amy Winehouse. Ah, y Valentina, la chica que cantó la canción de Charly García, justo se enfrentó con Alan Less, que es favorito. Ella me gusta por lo histriónica. Y obviamente todos cantan lindo los que quedaron. Fue interpretación pura esta chica. Pero que ubico, me gustó la de ayer, la de la pop, pop, pop, pop, pop, pop. Eso me gustó. Sí. Porque para mí ella estaba para cantar, lo cantaron en la primera audición, un tema en francés que era el que le gustaba mucho a señorita me Grey. Acuerdo. Bueno, ella está para esa clase de temas. Sí. Igual a veces se nota que está muy armado porque dan temas muy de mierda y a otros le dan temas que le encajan particularmente con el color de voz. Entonces vos te das cuenta cuándo quieren que se quede y que siga avanzando. Vos sabés que este chico Valentino tiene un timbre de voz muy parecido a James Arthur. Yo creo que en cualquier momento, si se van acercando a la final, creo que alguna canción de James Arthur se la van a dar para que pueda interpretarla, porque es muy por ese... James Arthur, ¿cuál es James Arthur? Te iba a decir Sonny Smith, ¿qué pasa? James Arthur, que tiene tono de voz como el niño de Take Me to Church. No, súper grave. Súper grave. Así que bueno. Bueno, escúchame, párate que nos vayamos. Sí. Para mí debería ser al revés. Debería votar la gente al principio. Y una vez que la gente los hizo avanzar, no importa si son porquerías o no, ahí recién elegir ellos a cuál le pueden ver un desarrollo. No, porque ellos como que yo noto que quieren hacer quedar a los que a ellos, por alguna razón del canal, les gusta. Bueno, este chico Alan Less se ganó a la gente, indefectiblemente, si llega a hacer alguna presentación mala, y se va a salvar por tener el nombre de Alan Less. Cosa que le pasó a este chico. No sé ni cuál es, ¿qué cantó? El que hizo la canción de Miranda. Ah, no, pues me viene el que cantó mal, desafinado, que no. la cosa y es la, que y se cagaba de risa. El anterior hizo una canción de Cerati, que se enfrentó a la chica que cantó lo de Charly García. Cerati que hizo Persiana Americana, ¿no? ¿Cuál era? Cuando pasa el temblor. Sí. No, no sé, no me gustó. Una canción que... Es que estuvo mejor la chica, esta Valentina, con lo de Charlie. Pero ¿qué pasa? Lali lo eligió a él porque sabe que es un caballito de batalla para poder ganar el certamen. Bueno, pero entonces eligen a los que ya están acomodados por algún motivo, no porque canten bien. Ayer, para mí tuvo esa presión al momento el, de decidir. Ayer fue el pibe que cantó el tema de Sui Generis. Kakush. El otro. Sí. Digo que es un temazo. Cero, o sea, no transmiten nada. Los que están ahora no transmiten absolutamente nada. Pero bueno. Está llegando un email de la señorita Grey. Ay, sí, ¿qué dice? Dice que nos excedimos con el tiempo. Bueno, sí, el pulpo nos mira con cara. Gracias, Carmadictos. Vamos con Miranda. Ahí vamos. Suena en Box, Good Karma Radio Show. du skrattar igen. Min mor sa alltid till mig, efter regn kommer solen. Qué bonito, Marí. Bueno, se ha volado un programa. Gracias, Pulpaco. Nada de esto saldría sin la ayuda del señor Damián Espadea y sus 8 o 9 tentáculos, ¿no? Por supuesto, y tampoco sería posible sin el apoyo de la cabeza de todo lo que es este gran apoyo de la cabeza. Es la cabeza pensante de este gran pulpo. La señora Claudia Daporta, nuestra señora directora. Gracias a todas las dears, a todos los que escribieron, están mensajes. Todavía ahí, queremos gracias. Fueguitos. Fueguitos, y les colgamos la foto de Dimash en boxer de Suit Underwear. Así que nada, gracias a la señora Claudia Daporta. Mari, nuestra asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin, que obviamente siempre nos preparan el más rico de los cafeses. Y obviamente señorita Corin después nos da su devolución y nos corrige. Saludos especiales para la señorita Corin. Le mando un abrazo súper especial. Creo que ella sabe lo mucho que la quiero y le mando un abrazo súper sincero. Mentira, sí, gracias. Mentira, ¿cuándo? No, mentira, pobre Brix. Del otro lado de la conducción, mi queridísimo y tosudo señor Brix. Tosudo no es como necio cuando alguien es tosudo. Sí, muy bien, dice el profesor. Pero no tosudo y de toser. Él explicaba todo, pero si no se entendía. Del otro lado, mi amigo, el señor Z. De las estrellas, del norte. Del Moni Argento. Uy, quedó. Después voy a hacer el clip yo. Claro. Porque vos te voy a recortar algo cuando decís duerme como eso. La etiqueto. La robo en las historias y la robamos a Flores. Mira si nos comparte. Ay, capaz que la voy a querer un poquito más. Me encanta a mí ella. En Moni Argento a mí me encanta. No la vi nunca laburar en otra cosa que no sea de Moni. Porque no veía yo, ¿cómo se llamaba de...? ¿La niñera? Sí, pero no, yo era muy de la Nana Fine, de Fran Drescher. Claro, no, soy muy fanático de Fran Drescher. Claro, yo nunca vi la versión original. Yo me la vi de pe a pa, al igual que me vi al Flanco y Negro y todo eso. Claro. Pero escuchá, también ponía Francella y a mí me chocaba de Francella el que hacía con Julieta Prandi. Qué lío, de eso no hablamos también. Sí. Me chocaba mucho, y mirá que yo soy varón, y me chocaba a comerla, chocaba ese sketch. Entonces no miraba, ponía Francella. Sí, bueno, la próxima debatimos. Sí, eso, obviamente. Nada, niños, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así es, nos vamos a estar encontrando en 7 días. Recuerden abrazar mucho a su familia, a su ser querido, recordando que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la carmaito, sean buenos y hagan siempre el bien, que todo vuelve multiplicado. Buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Den tredje vågen finns

Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.